vez. Me toca irme de aquí. Será sin decir adiós. Veré los ojos de la gente otra vez. Se apagará el sol. Así, sin nada más que hacer, ya no habrá razón para estar de pie. Rasgaré mi si alguna vez.